Solo con oír tu voz se pasan los momentos malos. Has pasado tanto tiempo lejos, te tengo que escuchar. La distancia nunca está, nunca está de nuestro lado. Hoy te vuelvo a encontrar y te voy a atrapar. Qué buena suerte que por ti vuelvo a verte y por nada vas a escapar. Es un milagro cuando hay algo que te hace temblar. Qué buena suerte, este amor es tan fuerte que aunque nadie pueda entender. Es un milagro cuando te hablo y vuelves otra vez. No me asusta este amor, me asusta no tocar tus manos. O si crees que no está bien y que no volveré. Ya he hablado de tu voz, de amor y de tiempos pasados. Sentiremos juntos nuestra piel que está a punto de miel. Qué buena suerte que por fin vuelvo a verte y por nada vas a